Y hasta ahora tenemos más noticias municipales que compartir con ustedes. Casi 180 estudiantes puentealtinos que sueñan con ingresar a la universidad finalizaron su preparación en nuestro preuniversitario municipal. Este es el segundo año consecutivo que se realiza este preuniversitario gratuito en la comuna. Queremos desearle mucho éxito a los nuevos desafíos académicos que les tocará afrontar. Felicidades, muchachos. Noticias municipales en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo.